El hijo permanece, el esclavo no. Y yo le voy a pedir toda su atención, porque yo quisiera y quiero y deseo que Dios tome el control de su mente para que podamos salir edificados. Amén, hermanos. Edificados de una manera especial. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire lo que el Señor le dijo a los judíos que habían creído en él. Lo volteó a ver y les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y yo creo que no solo a los judíos, porque también aquí habemos gente que hemos creído en él. Amén, hermanos. Y la palabra del Señor dice de esta manera: si vosotros que habéis creído en mí, permanecieres. Esta es la palabra que tenemos que subrayar en esta noche: permanecer o permanecer. La palabra es permaneciereis. O sea, que si no solamente la oyeras la palabra, no solamente vinieras a que se te predique la palabra, sino que permanezcas en la palabra. Usted podrá decir, ¿qué quiere decir permanecer? Todo mundo sabe que permanecer es quedarse en ese lugar o en esa área. Amén, hermanos. Mira este, cuánto tiempo tiene de estar en Estados Unidos, cuánto tiempo ha permanecido en Estados Unidos. Eso quiere decir que aquí ha estado en este lugar todo el tiempo. Por eso le decía, subraye la palabra permanecer, que ahí es donde quiero que nos centremos. La Biblia dice: si vosotros que habéis creído en mí, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero una persona que permanece en las cosas de Dios es verdaderamente un hijo de Dios. Pero alguien que no permanece en las cosas de Dios, alguien que no persevera en las cosas de Dios, alguien que no le echa ganas en las cosas de Dios, es alguien que no es un discípulo de Dios. Ha sido llamado, pero no es un discípulo, porque el discípulo permanece. El discípulo permanece. Ahora, la palabra permanecer, vuelvo, repito, es estar ahí con Cristo, conectados con Él. Permanecer en la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano, que no hay cosa más hermosa que estar en la presencia de Dios? ¿Sí me oyó lo que le dije? No existe otra cosa que estar en la presencia de Dios. Otra cosa más hermosa. Hermano, permanecer en la presencia es estar conectados con Cristo. Poniendo el ejemplo, fíjese, un ejemplo muy pequeño, como la electricidad. Fíjese, todo aquello que se conecta a la electricidad, hermano, inmediatamente que siente el poder de la electricidad, empieza a obrar como una plancha, como un televisor, como un celular, como un abanico, como una lámpara, una estufa eléctrica. Tantas cosas que podemos enumerar que son cosas útiles, pero esas cosas, por valiosas y por necesarias que son, si no se conectan en la electricidad, no pueden operar. Amén, hermanos. No pueden funcionar, porque es plancha, pero una plancha sin poder. ¿Están entendiendo lo que le digo? Es una tele, pero si no se conecta, no va a prender, no va a dar nada. Solo va a ser un aparato ahí nada más. Amén, hermanos. Pero, hermano, es un celular. Qué necesarios son los celulares, ¿verdad, hermano? Pero sin batería, descargado. Hermano, pero si el mío es el más caro de los que tengo, vale como $700, pero no tiene carga. Pero no tiene batería, no tiene poder. Se mira bueno el aparato, pero no tiene poder, no tiene la carga que necesita para operar. Y por eso el Señor dijo: si permanecieres en mí, en mi palabra, si permanecieres, pues les dije, subraye esa palabra, permanecer. Significa conectarnos con Cristo. Hermano, qué necesario es una plancha, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que en veces andamos hasta desesperados? No, esa camisa está ajada. pero es la más bonita, llévatela así. No, necesito una plancha, me urge una plancha porque necesito planchar mi camisita. Ahora mire, ahí está la plancha frente a usted, pero si no conecta la plancha, de nada va a servir. Aunque usted se la pase la plancha, no le va a planchar nada porque necesita poder. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuántos creen que en Cristo hay poder? ¿Cuántos creen que en Cristo hay poder? ¿Cuántos creen que conectados a Cristo, el Hijo de Dios tiene el poder de Dios para predicar su palabra, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios? El mismo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Fuera de mí nada sois. Quiere decir, si no te conectas con Cristo, si no permaneces al Señor conectado junto a Él, de nada sirve. ¿Qué pasaría si esa plancha se desconecta? Deja de operar, deja de funcionar, deja de servir. Hermano, pero es plancha, siempre sigue siendo plancha. ¿De qué sirve que usted siempre siga siendo cristiano, pero sin poder, sin gozo? Un cristiano sin alegría, apagado. Pero soy cristiano, yo acepté a Cristo y siento Dios me salvó. Sí, pero no tiene nada de poder. La Biblia dice: si permanecieres en mí. ¿Cuántos quieren poder de Dios, hermano? ¿Cuántos queremos poder de Dios? ¿Cuántos creen que en Cristo ese poder lo podemos recibir? Porque Cristo es el poder de Dios. La Biblia dice que Él hace a su ministro como antorcha de fuego, fuego con poder para echar fuera demonios, hablar nueva lengua, pondrán manos en los enfermos y sanarán con el poder de Dios. Porque el poder de Dios está en aquel que permanece en Dios. Amén, hermano. Si usted quiere poder, tiene que permanecer en Dios. Usted mira a la gente, pero tiene años, hermano. Una plancha puede tener 20 años en la casa y solo tiene el poder cuando se conecta. Hey, pero esta plancha es de las antiguas, tiene 20 años conmigo aquí. Pero mientras no la conectes, nada va a pasar. Mientras tú no te conectes con Cristo, ahí vas a estar. Te vas a ir envejeciendo, te vas a ir haciendo un cristiano más del montón. Yo no sé, hermano, pero Dios dijo: si permanecieres en mí, fíjese, y mi palabra permanece en vosotros, entonces seréis verdaderamente mi discípulo. Y después dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Yo creo que el Hijo de Dios, que ha conocido a ese Dios poderoso, desde el momento que usted se conectó a Cristo, usted empezó a operar como hijo de Dios. Amén, hermanos. La Biblia dice que a los judíos que estaban ahí les dijo: si permanecen en mi palabra y mi palabra en vosotros, entonces serán mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se voltearon a ver todos y dijeron: ¿libres de qué? Si nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos, jamás. Qué mentira más grande, hermano. Si en Egipto eran esclavos, los filisteos también los tenían por esclavos, los cananeos, los heveos, los heteos, los fereceos y todos los terminaban en feos. Y todo eso, hermano, siempre toda la vida los tuvieron de esclavos. Imagine decir: jamás hemos sido esclavos. Ay, ¿a quién le están diciendo, hermano? A Jesús. Yo creo que Jesús les pudo haber dado una cátedra de prédica ahí en ese momento. Ustedes como dicen que no son esclavos. Pero es que Jesús no estaba hablando de esclavitud terrenal, sino de esclavitud espiritual. Hay gente que es esclava. Hay gente que es esclava porque el esclavo hace lo que el amo dice. El esclavo no se manda por él solo. El esclavo sirve a su amo. En este caso, el amo puede ser esclavo de las drogas, esclavos de la pornografía, esclavos del Facebook. Amén, hermanos. Esclavos. No, y si es cierto, eso es esclavo del Facebook. No puede dejar el Facebook. No puede. Hermano, hay gente esclavizada en esa área. Hay gente esclavizada en el trabajo. Esclavos del trabajo. Esclavos de las cosas materiales. Y tanta esclavitud que te pueden esclavizar. Y no solamente estamos hablando de esclavos con cadenas en las manos y en los pies. sino que el Señor les dijo: si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los libertará. O sea, hablar de romper cadenas. Un esclavo no podía hacer lo que él quería, hermanos. Un esclavo, su vida le pertenecía a su amo. Si el amo decía: hoy no comes, ¿qué cree? No comías. Si el amo decía: hoy no te bañas, ¿qué cree? No se bañaba. Si el amo decía: hoy quiero que te vayas a meter a mi cama, a la mujer, ¿qué cree que pasaba? La mujer tenía que, hasta como mujer le servía al amo. Ahí dice en la escritura de que Sara le dijo a Abraham: llégate a mi esclava. No crea que le fue a decir: Agar, qué bonitos ojos tienes hoy. Ay, qué bonito pelo traes. Que le empezó a enamorar. No, le dijo: come in here. Pásale. ¿Sí? Porque era la esclava. Y el esclavo hace todo lo que su señor le ordena. Es quien, el esclavo de las cosas del mundo. El mundo le dice: hoy no vas al culto. Y aunque llore quien sea, el mundo le dijo: no vas, porque hoy van a pasar el boxeo. Y el que es esclavo del boxeo no va a la iglesia porque es esclavo del boxeo. Hoy juega tu equipo, hoy no vas al culto. Y aunque Dios te esté llamando, tú eres esclavo de aquello, no vas a hacer lo que Dios te diga, sino lo que te ha esclavizado, eso te gobierna. Entonces hoy, por la palabra, al tema le titulé: el hijo permanece, el esclavo no. Y quiero llevarlo, voy a entrar a lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice, vamos a leer una vez más esa escritura, en el 8:32, ¿lo tienen todos? Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Está oyendo, hermano? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. Ahí me quiero centrar. El esclavo no queda en la casa para siempre. Hay gente que viene a la casa de Dios, pero se va de la casa de Dios por algo que dijo: vi esto, no me gustó esto otro, y esto fue lo que pasó y por eso me fui. ¿Sabe por qué se fue? Porque no era hijo, era esclavo. Y el esclavo no permanece en la casa. ¿Sí me entendió lo que le dije? El esclavo no puede permanecer en la casa. El hijo sí. El hijo sí queda en la casa. Dice: no se va. ¿Por qué no se va? Porque es hijo. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo, hermano? El que es hijo se queda. El que es esclavo no puede permanecer donde está el hijo, porque quien se tiene que quedar en la casa solamente es el hijo. Todo aquel que vive en tu casa, que tú le has dado que viva en tu casa, un día se va a ir de vuelta. ¿Por qué se va a ir de vuelta? Porque no es hijo, es esclavo. Estamos hablando de que solamente aquellos que son hijos de Dios permanecen. Mano, problemas hay en todas las iglesias. En toda la iglesia, vaya a cualquier iglesia y se va a dar cuenta qué problemales hay dentro de ese lugar. Ahora, ¿por qué no se van los hermanos? Porque son hijos de Dios. Porque no vienen a agradar al pastor, sino a agradar a Dios a ese lugar. ¿Y por qué aquellos sí se fueron? Porque no eran hijos. Porque el hijo sí permanece, el esclavo no. Mira, hermano, vamos a leer varias escrituras en Génesis. Véngase a Génesis capítulo 21, para poder reforzar esta escritura y que usted me la pueda entender mejor. Génesis capítulo 21, versículo 9, dice: y vio Sara que el hijo de Agar, amén, hermanos, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. ¿Está leyendo, hermano? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén, hermanos. Hasta aquí lo voy a dejar. Fíjense que este muchacho que nació, hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa, sino que lo tuvo con Agar, la egipcia, la esclava. Y este muchacho dice que como él creció, Isaac, hermano, estaba más pequeño, y el hijo mayor, que era Ismael, se burlaba del pequeño. Y eso no le pareció a Sara. Sara dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Por favor, échame fuera de este lugar, Agar y a su hijo. No los quiero aquí. Y sabe una cosa, Abraham le dolió en el corazón, porque también era hijo de Abraham. Y le dijo en oración, le dijo Dios: ¿sabes qué? No te duela por el muchacho. Haz lo que Sara te ha dicho. Sácalo. Porque lo que está pasando en este momento es que el esclavo no puede permanecer con el hijo. ¿Está entendiendo lo que le digo? El esclavo se va a ir un día. Tiene que salir. No es que lo corrieron, sino que él no es hijo. El hijo permanece. El esclavo no puede permanecer. Entonces, ¿qué te duele? ¿Cuál es el problema si ese es esclavo? Pero es mi hijo, pero es esclavo. Así dice Dios también, cuando lo voltea a ver a ustedes. Dice: es mi hijo, pero es esclavo. Pero también es mi hijo, dice el Señor, pero sigue siendo esclavo. Eso no le quita. Ese es Abraham, hermano, representa como a Dios, que tiene hijos libres y hijos esclavos. Abraham tenía un libre y tenía un esclavo. Un libre es aquel que permanece en las cosas de Dios. Un esclavo es aquel que se va al mundo y hace de vuelta lo que hacía antes en el mundo, porque nunca salió del mundo. Aunque salió del mundo, pero el mundo no salió de él nunca. Como los que salieron de Egipto, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Entonces ellos querían regresarse a Egipto porque ellos eran esclavos. Y el que es esclavo quiere regresar a la esclavitud. Por eso decía el Señor: de manera que si el hijo os libertare. Cuando uno ha sido esclavo, pero Cristo lo liberta, aunque el mundo lo llame y le diga venga, usted le dice no, porque ahora soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Cristo ha roto las cadenas, ya no le pertenezco a este mundo, porque he sido llamado hijo de Dios para heredar la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. El esclavo quiere regresar a la esclavitud. Le decían: nos acordamos de las nuéganos, de las parras, de los pepinos, de las cebollas. Por eso hay mucha gente que se acuerda cuando andaba en los bailes, que se acuerda cuando se echaba su cigarrito, que se acuerda cuando se bebía su cervecita, y hasta quiere regresar a hacerlo. Se acuerda cuando andaba con muchachas, se acuerda cuando salía para allá, salía para el otro lado, y con aquel deseo, con aquella tentación de volver a hacer aquello. ¿Por qué? Porque eras esclavo. Aunque te acuerdes, amados hermanos, la Biblia dice que aunque te acuerdes de los pecados, Dios ya no se acuerda, porque Dios ha borrado tus pecados y los ha echado fuera de tu vida, los ha lanzado a lo profundo de la mar. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Y aquel recuerdo de regresar a la esclavitud. Y me acuerdo de las ollas de carne, decían, fíjese, hermano. Sí, ¿cuántas veces no nos acordamos de cuando andábamos en el mundo? Yo me recuerdo cuando recién convertido. En el tiempo mío, cuando yo tenía 15, 16 años, estaba de moda esa música que le llamaban en aquel tiempo rap, cómputo. Y yo solo en eso pasaba, hermano, el cómputo, el rap, eso me encantaba. Cuando recién me convertí, tenía 19 años, hermano. y el de enfrente, de la par mejor dicho, solo cómputo ponía, hermano, solo rap. Y yo decía, ay, yo hasta me acordaba cuando andaba en los bailes y todo eso, hermano. Y con aquellas ganas y de abrir más la ventana para que se oyera la música. Y de repente le dijo, Señor, yo tengo ganas de irme al baile. Y sentí como que bajó el Señor y me abrió la puerta y me dijo, váyase, váyase. ¿Quiere irse al baile? Váyase. Y yo le dije, no, Señor. No, perdóname. Y me dijo el Señor, el hijo permanece. Amén, hermanos. El que es hijo permanece en las cosas de Dios. El que es esclavo se va al mundo, regresa al mundo porque es esclavo. Pero los hijos de Dios nada nos mueve, porque nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Y si las palmas al Señor, déselas con todo el corazón. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. El hijo permanece. Diga conmigo, el hijo permanece. El esclavo se regresa, el esclavo se va para atrás, pero nosotros, hermano, para atrás ni para peinarnos, ni para agarrar impulso, para atrás nada, hermano, siempre para adelante, siempre viendo hacia el frente. Qué lindo es, hermano, cuando uno es hijo de Dios, las invitaciones que el mundo te hace. Porque el mundo te llama cada día, te hace un llamado a regresar. El mundo te hace un llamado a volver a pecar, a fallar a Dios. Pero el que es hijo, así lo llama el mundo, no hace caso. Permanece en las cosas de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Cuánto estamos entendiendo este mensaje? Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre. El que no es hijo de Dios, tarde que temprano se va de la casa. Porque no es hijo de Dios. Los que son hijos permanecen, hermano. Amén, hermanos. El que no es hijo no va a permanecer. Un día se va a ir. Pero el que es hijo de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, se queda estable. Por eso le dijo Dios a Abraham, no te duela. Que se vaya, déjala que se vaya con su hijo. Ellos, aunque estén aquí, pueden estar aquí, pero siguen siendo esclavos en la mente. Porque ellos nunca dejaron de ser esclavos, aunque vivían con un libre. Hay gente que viene a la casa de Dios, y aunque esté en la casa de Dios, su mente siempre está en esclavitud, pensando a ver a quién enamora, pensando a ver a qué mujer le quita al marido, pensando a ver a quién tranza el día de mañana, pensando a ver qué va a hacer, tantas cosas, amados hermanos. Porque aunque esté usted, mire como ayer el hermano que predicaba decía, Pedro tenía 3 años y medio detrás del maestro. Y aún de estar detrás del maestro por 3 años y medio, le cortó la oreja a Malco, dice. Y no era la oreja la que le quería cortar. Lo que pasa es que aquel se quitó y ¡fua! Le voló la oreja. Pero lo que le quería quitar era la cabeza, dice. Así hay mucha gente que cuántos años a la par de Cristo y no han cambiado todavía. Fíjese, hermano, y es una gran verdad. ¿Cuántos años a la par de Cristo, como Pedro, a la par de Cristo? Y hermano, 3 años y medio a la par de Cristo. Y mire, en el último momento, matar quería un hombre. Y eso que el Señor le vino a predicar el amor. ¿Qué tal si le vino a predicar la guerra? Hermano. Está tremendo, ¿verdad? Y así hay mucha gente. ¿Cuántos años caminando en el camino de Dios? A la par de Dios y no cambian, hermano. No cambian. Su mente es mente de esclavo. Pero la Biblia dice que amemos a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Por eso Dios quiere la mente, el corazón. Un hijo de Dios tiene que estar mentalmente libre, en el corazón libre, en su alma libre, en sus pensamientos libres. Somos hijos de Dios y Cristo nos ha libertado. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por la libertad. No sé si hay algún libre, no sé si hay alguien que se sienta libre, pero si hay alguien, dale un aplauso y dale gloria por la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice ahí mismo en Génesis capítulo 24, versículo 1. ¿Lo tienen todos, hermano? Era Abraham ya viejo. ¿Cómo era Abraham? ¿Cómo era Abraham? Viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra. ¿A dónde iba a ir? A su tierra. Y a mi parentela. Y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Preste mucha atención. Pero mucha atención, el versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que vuelva mi hijo allá. Hasta aquí lo voy a dejar. Dice que Abraham ya era viejo y avanzado en años. Y le dijo a su criado, el mayordomo de la casa, al más viejo buscó y lo llamó y le dijo: venga para acá. Pero no decía tampoco que era el más viejo de edad, sino que tal vez el más viejo de sus criados, de vivir con él. Amén, hermanos. Y le dijo: ven, te voy a juramentar. Preste mucha atención lo que le voy a decir. Pon tu mano debajo de mi muslo. Esa era una forma de decir, pero la verdad, lo que pasa es que es muy fuerte la palabra, no lo puede decir la Biblia porque es la palabra de Dios, pero cuando le está diciendo esto, es que le dice que ponga su mano debajo de sus genitales. Con todo respeto lo digo. Lea la Biblia, busque la concordancia, lea abajo lo que dice, váyase a la información de la Biblia y se va a dar cuenta. Y le dice: y te juramentaré por Jehová, y no vas a poder quebrar este juramento. Poner las manos debajo de sus genitales significaba que si él quebraba ese juramento, los hijos que nacerían vengarían ese juramento que no lo hizo. ¿Sí me entiende? Ellos vengarían. Eso era juramentar en nombre de Jehová. Era lo más terrible que podía haber. ¿Por qué? Porque era un compromiso, hermano. Y debajo de los genitales era porque tenía que hacer un juramento que los hijos de Abraham iban a vengar ese juramento con la familia del criado si no cumplía lo que se estaba juramentando. Y el juramentar, hermano, era comprometer su vida, fíjese, hermano. Y le decía: vas a prometerme que vas a ir a mi casa, a mi parentela, a mi tierra, y vas a traer mujer de allá para mi hijo. Fíjese, hermano, para mi hijo Isaac. Porque Isaac era libre, Ismael era el esclavo. Ismael ya se había ido. Más adelante leemos, ¿verdad?, que Abraham, cuando muere Sara, se vuelve a casar. Y dice que tiene muchos hijos. Fíjese. Y al final dice que a todos sus hijos les dio presentes y los mandó lejos de Isaac. A todos sus hijos los mandó lejos de Isaac. ¿Por qué los mandó lejos de Isaac? Porque no podían estar cerca de Isaac, porque Isaac era el heredero, Isaac era el hijo de la promesa. Amén, hermanos. Y el hijo de la promesa era el que tenía que heredar. Por eso yo soy un heredero. Usted es un heredero, porque hay una promesa de Dios en su vida. La Biblia dice, mi hermano, que el que me confesare con su boca delante de los hombres, yo también lo confesaré allá en el cielo delante de mi Padre y de sus santos ángeles. O sea, amados hermanos, si usted confiesa a Dios en la tierra, hay una promesa que Dios lo confesará a usted como hijo de Él. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Yo tengo una promesa en mi vida. Mis hijos tienen una promesa. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. No se va a morir ningún hijo mientras no conozca de Dios. Usted puede morirse en paz, cuando quiera morirse, muérase. Sus hijos no se van a perder, porque hay una promesa. ¿Y cuántos creen que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y Él dijo que si yo creo en Él, mi casa y yo, todos seremos salvos. Eso dijo Dios, no lo dije yo. Y si a Dios yo le creo, hermano, a usted no le creo. Yo creo que usted muchas veces, a mí tampoco. Pero ya no creerle a Dios, eso sí está duro, ¿verdad, hermano? Yo sí le creo a Dios. ¿Habrá alguien que le crea a Dios, hermano? ¿Habrá alguien que le crea a Dios en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios va a salvar su casa, hermano? No. ¿Cuántos creen que Dios va a salvar su casa? Es más, ya son salvos, diga. Ya son salvos, mis hijos ya son salvos. Ah, pero mira, no están buscando de Dios. Mira, diablo, mis hijos ya son salvos porque le estoy creyendo a las promesas de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Le dijo el criado: está bien, voy a ir, voy a hacer lo que me estás diciendo. Pero hay un problema, le dijo. Si voy allá y encuentro a la muchacha y le digo: venga, que allá. Mi señor quiere una mujer para su hijo, véngase. Y si no quiere venir, le dice, va a tener que agarrar a tu hijo y llevarlo para donde está la mujer. Y le dijo: espérate ahí, le dijo. Cálmate, le dijo. Mi hijo no sale de la casa. Aleluya. Mi hijo no sale de la casa. Mi hijo es de casa. Cuidadito en sacar a mi hijo de la casa. Fíjese, hermano. Porque la mujer tendría que venir acá, no mi hijo allá, porque mi hijo es de casa. O sea, que usted no ande buscando mujeres allá afuera, hermano. Deje que vengan acá. Hermano, y si no vienen, se va a hacer viejo, pero viejo lo casamos. Hermano, y si busco una de por allá. No. Usted es de casa. Sansón quería una mujer de allá. Le dice: ¿dónde van? Le dice: mira, que me gusta. No, le dice, no hay aquí mujeres. Tú eres de casa, pero las de aquí están feas. Así dicen los hermanos, fíjate, hermano. Yo le he dicho: bueno, ¿y tú qué? Y mira ahí, y le empiezan: no, están feas. Ay, digo, y tan guapo usted este, digo. Qué terrible la cosa, ¿verdad? Pero mire, no, hermano. Cuídate de sacar a mi hijo de la casa, porque el hijo es de casa. Diga conmigo: yo soy de casa. No. Diga conmigo: yo soy de casa. Que ella venga, no yo allá. Porque el de casa tiene que estar aquí, hermano. Y aquí lo casan, porque es de casa. Amén, hermano. Ahora, si usted va para allá afuera, entonces, hermano, no es hijo. ¿Por qué cree que a muchos los que buscan mujeres de afuera les va mal? ¿Cómo vas a encontrar algo bueno en el mundo? ¿Cómo vas a encontrar algo de Dios allá afuera? Hermano, si te casas con una de casa, que lo que va a pasar es que los dos van a amar a Dios. Si te casas con una del mundo, la del mundo le va a rezar a la virgencita y usted le va a orar a Dios. ¿Cómo va a hacer eso? Usted orándole a Dios y aquí rezándole a la virgencita. ¿Cómo está eso? Mejor que ella venga acá, porque usted es de casa. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Usted es de casa, no tiene que andar buscando nada afuera. Abraham le dijo el criado: y si no quiere venir, ¿sabe qué le dijo Abraham? Pues quedas libre. Quedas libre de este juramento. No te preocupes, si no viene, no te preocupes. Quedas libre de esto, no, nadie te va a hacer daño en el futuro. Porque es una promesa, un pacto que estamos haciendo en este momento. El que es hijo permanece. Amén, hermanos. El que es esclavo no puede permanecer. Vea el versículo 5. Vamos a salir de esto. 24:5. ¿Lo tiene? El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Amén, hermano. Guárdate que no vuelvas a mi hijo. Mi hijo no puede salir de la casa. No puede salir de la casa, porque él es hijo de casa. Amén, hermanos. Ahora, por eso usted, hermano, fíjese, voy a hablarle un poquito de la casa, pero de la casa de Dios. Aquí hay hermanos que yo los puedo regañar, hermano. Les puedo jalar las orejas. Los puedo hincar si es posible. Hínquese ahí. Una gran exhortada que les puedo dar. Y no se van, fíjese. No se van. En disciplina, un mes. Y ahí está. Todo tristón, pero ahí está. ¿Por qué no se va? Porque es de casa. Aquí hay otros hermanos que les he dicho: disciplina, 3 meses. No, pero ni un día se quedan en la casa. Se van de la casa, se van de la iglesia. No aceptan la disciplina. ¿Por qué cree usted que no aceptan la disciplina? Porque no son de casa. Porque, ¿cuántos tienen hijos aquí, hermano? Voy a hacerle una preguntita chiquita. ¿Cuántos han regañado a sus hijos? ¿Y se le ha ido a su hijo por el regaño que le ha puesto? ¿Cuántos lo han cinchaseado alguna vez en su vida? A ver, levante la mano. ¿Y se fue porque le pegó? ¿Sabe por qué no se ha ido? ¿Sabe por qué no se ha ido? Porque es de casa. Aquí hay hermanos que una mirada mal que le haga y no vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Porque no son de casa. No estoy hablando de casa, de la iglesia acá, sino que no son hijos verdaderos de Dios. Estoy hablando espiritualmente. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque el hijo aguanta la disciplina. El hijo recibe la disciplina. El esclavo no. Ahora fíjese, hermano, ¿por qué dice que el esclavo no permanece en la casa? Porque antes, hermano, según la ley, eran 6 años que tenía que ser esclavo la persona. 6 años. Al 7º año lo libertaban. Ahora, si este esclavo, el amo le daba una esclava para que se casara con él, y nacían hijos esclavitos dentro de la casa, entonces él se podía ir, pero los hijos esclavos se tenían que quedar, y la esclava, porque eran del amo. ¿Sí me entiende? No llegaron los dos esclavos, sino que el amo le dio a la mujer esclava. Entonces los esclavitos que nacieron se quedaban en casa porque eran de casa. ¿Sí me entiende lo que le dije? Nacieron en casa. El que era esclavo salió libre y miraba a sus hijos. Y cuando miraba a sus hijos y miraba a su esposa, dice que regresaba y le decía: amo, no me puedo ir. ¿Por qué? Vete, tú eres libre ya, ya cumpliste el tiempo de esclavitud. No, amo, yo te amo, le decía, yo te amo. Y también amo a mis hijos, no me puedo ir. Me voy a quedar como esclavo para toda la vida. Y dice que era un pacto de amor que hacía el esclavo. Entonces el amo lo agarraba y lo llevaba ante los jueces y le decía: mira, él está diciendo que quiere ser esclavo por su propia voluntad. Entonces el amo le horadaraba la oreja y le ponía una argolla, lo amarraba y se lo llevaba y lo ponía en el lintel de la puerta, amarrado. Y ahí estaba el esclavo, amarrado, porque amaba a sus hijos y no se quería ir por amor. Hay muchos hermanos aquí que no se van porque aman a Dios. Amén, hermanos. Pero el pastor es muy regañón, hombre, muy, muy duro nos predica. Pero es que yo lo amo, aunque me regañe. Yo amo a mi pastor y amo a la iglesia, amo a Dios, amo este lugar. Hermano, el esclavo se va, pero el hijo se queda. El hijo se queda. Fíjese, yo tengo que adelantar, aunque pudiera quedarme aquí, hermano, pero tengo que adelantar esto. Lucas 15, búsquelo. Cuando lo tenga, grite amén. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Solo vamos a leer un versículo nada más para que sepa de qué estamos hablando. El 11, ¿lo tiene? Lucas 15, 11 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Hasta aquí nomás. Todos sabemos que está hablando del hijo pródigo. Amén, hermanos. ¿Verdad que todos sabemos que está hablando del hijo pródigo? Dice que este hijo agarró los bienes y se fue a una provincia apartada y gastó todos los bienes viviendo perdidamente con rameras. Ahora ponga mucha atención porque voy terminando. Este hijo, que era hijo, no era esclavo, era hijo. Por eso pidió su herencia. Todos los hijos tenemos herencia, hermano. Amén, hermanos. Usted tiene una herencia, hermano. Yo tengo una herencia. Y mi herencia no está en la tierra, está en el cielo. Porque mi Dios está en el cielo, mi Padre está en el cielo. Eso quiere decir que mi herencia está en el cielo y allá la voy a recibir yo. Allá me espera mi herencia y la suya también. Amén, hermano. Pero dice que este hijo agarró el dinero y se fue. Preste mucha atención. Y allá gastó y como no le costó nada, lo desparramó, lo desperdició, lo malgastó. Y cuando le faltó todo, dice que andaba pidiendo que le dieran trabajo. Y alguien lo agarró y lo mandó a apacentar cerdos. Para un judío, apacentar cerdos, hermano, era lo más peor que podía haber. Pero fíjese, hermano, que allá apacentando los cerdos, apacentar significa darle de comer. Cuando le estaba echando las algarrobas, o sea, la comida, los desperdicios de comida, dice que le empezó a chillar la tripa. Y ansiaba, dice, comer. Y cuando se agachó y agarró la primera comida y la empezó a masticar, y entonces volvió en sí, o sea, se despertó como que Dios le abrió los ojos y dijo: lo que estoy comiendo, lo que estoy haciendo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí comiendo estas algarrobas. Si en la casa de mi papá hay mucha comida, los jornaleros, los esclavos comen mejor que yo, que soy hijo. Me voy a levantar, dijo. Me levantaré y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como cualquiera de tus jornaleros. Y dice que allá iba todo humillado, sin zapatos, sin ropa, todo sucio, todo despeinado, todo apestoso. Y dice que el padre salió afuera y que lo vio de lejos y lo reconoció y salió corriendo a recibir a su hijo. Y su hijo, desde que vio al papá, dice que se postró y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, Padre, y contra ti. Yo no soy digno, porque te he fallado. Le fallé a Dios y te fallé a ti como mi padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que el papá, movido a misericordia, lo levantó y le dijo: No, mi hijo, por muy malo que hayas hecho, regresaste. Y pasa, le dijo: tráiganme el becerro más gordo, mátenlo. Hagan una fiesta, tráiganme un anillo, tráiganme calzado, tráiganme un vestido. Porque este mi hijo perdido era, más ha sido encontrado. Se me había perdido, más ya lo hallé. Pasa, mi hijo, vente. Y pasó el hijo, dice. Y allá lo tenía todo humilladito comiendo de la mesa de su papá. Mire lo que le voy a decir, hermano. Y de repente dice que llegó su hijo mayor y oyó la música. ¿Música? ¿Por qué hay música? Y se acercó y llamó a uno de los criados y le dijo: Venga, ¿qué es esa música? Y le dice: Es que tu hermano regresó. Y como tu papá, por haberlo recibido bien, hizo matar al becerro más gordo, hizo fiesta porque lo recibió. Y le dice que el hijo se enojó y no quería entrar. Lea conmigo, hermano, el versículo 31. Lucas 15:31. Vamos a leer desde el 26 para que le entienda bien. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué curioso que en veces yo he estado allá en la oficina y han llegado hermanos y me han dicho: Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo, pásenme. ¿Qué está haciendo aquel hombre allá en el púlpito arriba? ¿Cuál hombre? Ya me dicen. ¿Qué está haciendo el otro allá en la puerta? ¿Cuál hermano? Aquel. Y le digo: ¿Por qué? Porque se había ido y regresó y ya está activando. Ya está de vuelta. Y yo le digo: Hijo, tú siempre has estado conmigo, pero tu hermano se había ido, mas ha regresado. Se había perdido, mas ha sido encontrado. No te preocupes, es tu hermano. Si está activando, gloria a Dios, dale gracias a Dios, no te pongas celoso, no te enojes. Ya regresó, está con nosotros, ha venido de vuelta. Gózate de ver a tu hermano, no te pongas bravo, no te enojes. Ya regresó tu hermano, ya está de vuelta con nosotros. Es motivo de alegrarnos. En vez de enojarnos, hay que hacer fiesta, porque ha regresado nuestros hermanos. Están con nosotros y han venido a servir a Dios juntamente con nosotros. Y en este lugar somos hermanos. Alabado sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermano. Todo el que es hijo va a regresar un día. Amén, hermano. Hay quien se ha ido de la iglesia y han andado por muchos lugares y dicen: Me acuerdo cuando predicaba el pastor Jonás López, me acuerdo cuando cantaba Rudy, cuando cantaba el hermano Medardo, me acuerdo, dice. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Me voy a levantar y hoy me voy para la iglesia al poder del Nazareno, dice. Y regresan, hermano, y yo me alegro cuando los veo, hasta los abrazo, como aquel padre que lo abrazó y le dijo: Pase, mi hermanito, pase, porque es hijo de la iglesia, usted es hijo de Dios, va a regresar tarde que temprano. Yo sé que hay gente que me está oyendo a través de la radio, tal vez te has ido de la iglesia al pueblo de Nazareno. Dios te dice: Tienes que regresar, porque eres hijo de la iglesia, eres hijo del pastor, eres hijo de Jesucristo. Regresa, que aquí te estamos esperando. Yo sé que hay muchos que están aquí que quieren regresar a su casa allá en Guatemala. Yo sé que hay aquí hermanos que quisieran caminar un día allá en aquella casa donde nacieron, donde se criaron. ¿Verdad que tienen ganas de regresar? Pero era un rancho, ¿y qué tiene? Era el rancho más bonito que existía. Porque en la casa, yo cuando voy a Honduras me meto a la casa donde nací y me meto al cuarto y miro el cuarto. Digo yo: Aquí me acosté muchas veces con mi papá y con mi mamá. Me voy a subir a una pila, me meto hasta los pies, me quito los zapatos y me los lavo, y ahí estoy en la pila. Y muchas veces me recuerdo cuando yo estaba a la par de mi mamá y mi mamá lavaba en esa pila. Porque el que es hijo regresa. Muchos que se mueren aquí dicen: Cuando yo muera, mándenme para mi país. ¿Por qué se quieren ir para su país a enterrarlo? Porque es hijo de ahí. Todos somos hijos. Y aunque te vayas de la iglesia, no vas a vivir a gusto. Tarde que temprano regresarás a la casa de Dios. Porque tú sabes que eres hijo de Dios. Tú vas a regresar un día. Si tú te has ido de la casa de Dios, tú que vas manejando en este momento, tú que estás trabajando, y te has apartado de las cosas de Dios, Dios te dice: regresa a casa. Regresa, que te estoy esperando. Yo te aseguro que tu padre no te va a rechazar. Tu padre te levantará las manos y te dirá: ven, hijo mío, te estaba esperando. Hoy en esta noche, hermano, hoy en esta noche yo le quiero hablar a los hijos de Dios. Aquellos que han sentido que se han apartado. No que se han ido, sino que se han apartado. Regresa a los caminos de Dios. Regresa a los brazos del Señor. Regresa, que Cristo te está esperando. Si tú antes servías en la obra, regresa, aquí está tu lugar. Porque Dios está esperándote todavía.